siendo el jefe de esta tribu. Como últimamente está pasando tanta queja con tribus contrarias, yo he reunido a todos los caciques habidos y por haber para que hagamos las paces. Como nuestra tradición es fumar, todo aquel cacique que no pudo venir a la conferencia, favor de sacar su pipa y fumar con nosotros la pipa de la paz y a bailar la danza bugalú que dice así. Let me smoke from your pipe.